Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Ha llegado el momento en que vamos a compartir la palabra del Señor. Y en esta tarde queremos traer un tema muy interesante. Y el tema se titula, El que no ora está en peligro. El Señor nos amonesta en muchas ocasiones en la Biblia a orar. Pero en este verso, precisamente, el Señor lo dice de esta forma, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Nos está diciendo que uno de los propósitos principales de la oración es guardarnos de caer en las tentaciones. Por consecuencia, el que no ora está en peligro. Porque si la oración te ayuda a no caer en la tentación y no oras, posiblemente cuando te llegue una tentación vas a caer. Vamos a estar hablando en esta noche de algunas de las cosas que suceden y vamos a estar hablando de qué es en sí tentación y por qué somos tentados y cómo podemos resistir a las tentaciones. Así que te animo a que estés bien atento a todo lo que vamos a estar hablando en esta noche. Y si quieres invitar a alguna otra persona a oír este programa, llámalo ahora mismo, toma un segundito, agarra tu celular, llama a alguien y avísale del tema que vamos a hablar para que nos sintonice también. La mayor parte de la tentación viene a través de un enemigo común. Sabemos que hay un adversario, Satanás, el diablo, que viene a robar, matar y a destruir, que viene a tentar para que nosotros caigamos de nuestra firmeza, de nuestra posición en el Señor. Esta batalla la vamos a llevar todos los días de nuestra vida y por eso se considera que es un área de peligro, porque puede ser que por nosotros no estar cuidando y velando, el enemigo nos tiente en una forma que nos debilite y caigamos de nuestra posición. Que nosotros cometamos un error, cometamos una falta, pequemos, fallemos a alguien o a algo o a Dios. Y entonces cuando pecamos, trae sus consecuencias. Entonces sufrimos, tenemos dolor, pagamos la consecuencia de nuestro error y de nuestro pecado. Y eso es precisamente donde el diablo te quiere llevar, a un sitio donde él te pueda golpear, herir y posible tumbar y destruir. Entonces nosotros tenemos que velar contra este adversario. La Biblia dice que tenemos que conocer sus artimañas, ver cómo es que él opera, ver cómo es que él trabaja en contra de nosotros para poder resistirlo. Pero una de las cosas importantes que enseña la Biblia es que tenemos que estar agarrados de Dios para poder resistir al diablo. ¿Cómo yo me voy a agarrar del Señor? ¿Qué yo puedo hacer para resistir al diablo, un enemigo que yo no veo y que es más fuerte que yo? ¿Qué yo puedo hacer para triunfar contra las fuerzas del mal que vienen contra mí? Bueno, uno de estos puntos que vamos a estar orando en esta tarde es la oración. La oración es eficaz, es poderosa, es un aliado que Dios te da para que te comuniques con Él, para que a través de esta comunicación tú puedas tener comunión con Él en el Espíritu para recibir la fuerza para resistir al diablo. Acércate a Dios y resiste al diablo y Él huirá de ti. Así que entonces dejamos establecido que tenemos un enemigo que es el diablo, Satanás. Él es el que está buscando tentarnos. ¿Y qué es una tentación en sí? Una tentación es algo que a nosotros nos atrae y que no es bueno. El diablo va a tratar de presentarte algo que a ti te atrae. La tentación puede ser diferente en cada persona porque las mismas cosas no le atraen a todas las personas. Pero el diablo nos viene observando desde que nacimos y va conociendo cuáles son nuestros puntos flojos para por ahí llevarnos a desobedecer a Dios, para llevarnos a una forma de desviarnos del camino de Dios. La Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia significa un deseo desordenado, cuando de sus propios deseos es atraído o seducido. Esto es la realidad de la vida. Tenemos un enemigo, pero la buena noticia es que tenemos un amigo. Dios es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo y Él nos ama. Tenemos un enemigo tratando de hacernos caer, pero al mismo tiempo tenemos un amigo tratando de ayudarnos a no caer en las trampas del diablo. Entonces la decisión es nuestra. Esta es la realidad de la vida. No la podemos evadir, pero nosotros tenemos que escoger sabiamente cómo acercarnos a Dios, cómo obedecer a Dios, cómo seguir las instrucciones de Dios, porque estas son las que van a resultar en nuestro beneficio. Y en este verso Jesús le está diciendo a sus discípulos cuál es la fórmula para no caer. Le dice dos cosas: velad y orad. Vamos a coger estas cosas separadamente para poderlas entender bien. Velar significa vigilar, estar pendiente, estar atento. Y orar es pedirle a Dios, es ponerse en las manos de Dios, es rogarle a Dios para la fortaleza que nosotros no tenemos. A veces nos sentimos débiles y nos parece que no podemos resistir, y ahí le pedimos al Señor y Él nos ayuda, viene en nuestro auxilio. Así que son dos cosas que el Señor nos está poniendo como una fórmula. Si nosotros podemos hacer estas dos cosas, podemos vencer. Vamos a coger la primera, vigilar. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar? ¿De qué tenemos nosotros que estar pendientes? Le voy a pedir a Eduardo que nos ayude en este sentido. ¿En qué forma el cristiano debe de vigilar? ¿Y qué es lo que tiene que vigilar? Bueno, yo creo que es algo importante que nosotros tengamos los ojos espirituales abiertos. Cuando digo los ojos espirituales, es nuestra mente alerta, nuestro entendimiento claro de cómo es que el diablo opera. ¿Cuáles son tus áreas de debilidad? Si tú nunca has fumado, pues el diablo no te va a atacar por ahí porque sabes que no te interesa el cigarrillo o cualquier otra cosa que te ofrezcan de fumar. Si hay otras áreas donde tú no tienes ningún interés, pues él sabe que perder el tiempo, trabajar por ahí. Pero hay áreas donde tú tienes debilidades. Hay cosas que a ti te gustan o que te atraen, que son de la carne, y entonces tú tienes que estar consciente, esta es mi área de debilidad. Este es el punto donde si el diablo viene, me va a estar atacando. Y entonces, consciente de eso, tú estás alerta sabiendo que van a venir oportunidades que el enemigo te va a presentar para hacer eso que tú no quieres hacer, pero que es tu punto débil. Entonces tiene que resistirlo, tiene que clamar a Dios, pedir a Dios ayuda para que tú puedas estar siempre alerta, velando. Por ahí viene el enemigo, ya veo cuál es su artimaña, sé lo que está haciendo, pero estoy determinado a no caer. Señor, me agarro de ti, ayúdame a vencer esta tentación. Y cuando estamos alertas, velando, entonces es más difícil que el enemigo nos alcance con estas tentaciones, porque nuestra mente está clara, nuestro entendimiento está despierto para nosotros percibir la tentación que está viniendo a nosotros. Así mismo es. Nosotros necesitamos estar vigilando por dónde, si se pudiera decir así, por dónde viene el diablo. Porque a veces uno como que lo sabe y tú puedes evitar ciertas cosas, de no ir a ciertos lugares, de no andar con ciertas personas, de no encontrarte solo en ciertas ocasiones que pueden ofrecer el peligro. Si tú te cuidas de esas cosas, es posible que no caigas, pero si no te cuidas y te metes donde no debes y andas con quien no debes y estás en la mala compañía con que no debieras de estar, es muy posible que no puedas resistir. Entonces, esa amonestación del Señor de que velemos, de que vigilemos, es muy importante y la persona que es entendida lo hará. Vamos ahora a la segunda. La segunda es orar. ¿Por qué es importante la oración y en qué manera la oración nos puede ayudar en los momentos de tentaciones? Fíjense que muchas veces nosotros más bien usamos la oración para los problemas, enfermedades, otras cosas. Pero vamos a pensar en la tentación, en una decisión que tú tienes que tomar, en algo que tú quieres hacer, algo que tienes deseo de hacer y por dentro sabes que no lo debías de hacer. ¿En qué forma la oración te puede ayudar ahí? Bueno, entendemos que la oración es una forma de yo estar en armonía, en comunión, en intimidad con Dios. Y cuando yo estoy hablando con Dios, comunicando con Dios, mi espíritu es fortalecido por la misma presencia de Dios. Mi espíritu está conectado con el Espíritu Santo y entonces eso me ayuda a estar pendiente a la dirección del Espíritu, que cuando el Espíritu me avisa, ten cuidado, o no vaya por ahí, o no hagas esto, o vela esta situación, entonces yo estoy consciente y estoy velando más claramente porque tengo esa comunión con el Espíritu. Mi relación con Dios es la relación más importante de todas. Uno sabe que si uno se junta con malas amistades, te van a influenciar a hacer lo malo. Hay que cuidarse de eso. Si tú te juntas con gente que miente, va a posiblemente mentir tú también. Si tú te juntas con gente que dice malas palabras, te va a tentar a hacer lo mismo. Si tú te juntas con gente que tienen vicios, es un peligro, es una tentación. Evita eso. Pero si tú andas con Dios y hablas con Dios, entonces eso te está dando una fortaleza interna espiritual que te va a capacitar para reconocer lo que el diablo está haciendo y cómo tú debes reaccionar, y te va a dar una fuerza interna mayor que te va a ayudar a resistir en el día malo. Amén. Me viene a la mente ese verso donde el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Y me parece que esta es una de esas ocasiones que nosotros necesitamos orar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y no tiene que ser una larga oración bien introducida a manera de casi un poema, sino una oración que puede ser un grito de auxilio, como cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar y gritó, Señor, sálvame. Entonces, si tú te ves en una situación, si estás como impulsado a hacer algo y por dentro de ti el corazón te está latiendo a las millas porque tú sabes que no lo debes de hacer, ese es el momento de hacer una oración, el grito de auxilio. Dios mío, ayúdame. Dios mío, aclara mi mente. Ayúdame a enfocarme correctamente. Una palabra nada más que sea un clamor a Dios para tu ayuda en ese momento. Yo creo que esa oración, aunque sea de dos o tres palabras solamente, es importantísima en un momento de tentación. Ese no tienes el tiempo ahí para hacer una larga oración, ni estás en un lugar que puedas hacerlo, pero tú, en cualquier lugar que tú estés, tú puedes clamar a Dios por ayuda y Dios viene en el mismo momento a ayudarte. Porque fíjate cómo continúa ese mismo verso diciendo, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Dios sabe que nosotros le amamos y le queremos servir. Dios sabe que intencionalmente nosotros no queremos pecar, pero también Dios sabe que nuestra carne es débil, que nuestra carne se inclina hacia lo malo. Y que fácilmente somos influenciados por las circunstancias a hacer algo que no debíamos de hacer. Luego que ya lo hemos hecho, entonces recapacitamos y nos ponemos hasta molestos con nosotros mismos y decimos, ¿pero por qué yo hice esto? Pero ya lo hicimos. Entonces el Señor, sabiendo eso, le dice a sus discípulos, vigilen y oren para que no caigan. Lo que el Señor quiere es evitar que tú caigas. Porque mira, después uno se arrepiente y como Dios es misericordioso, compasivo, te perdona. Pero ya lo hiciste y siempre tienes ese mal sentir en tu corazón de que le estás fallando al Señor. El Señor prefiriera que tú no cayeras en la tentación. El Señor te está dando una fórmula que si Él la dice de esta manera, es porque es posible. No es obligatorio que nosotros pequemos. No es algo que no lo podamos evitar. Nosotros no somos seres indefensos que el diablo nos obligue a hacer las cosas. Y yo a veces oigo personas que dicen, es que el diablo me obligó, es que el diablo me empujó. No, eso no es así. El diablo solo puede tentar. Pero tú caes en la tentación por tu propia voluntad y tú lo haces por tus propios hechos. Eso es lo que Jesús quiere evitar, porque después viene el remordimiento. Una de las historias más clásicas para ilustrar esto es la historia de Pedro. Cuando Jesús le advierte y le dice que a él lo van a arrestar y que esa misma noche todos se van a escandalizar de él. Y Pedro comienza a negarlo, Señor, diciéndole, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y él, no, yo no. Los demás harán, pero yo no. Los demás se irán corriendo, pero yo no. No, yo te voy a defender. Y el Señor diciéndole, Pedro, esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, ya tú me vas a haber negado tres. Y Pedro dice que seguía repitiendo, no, yo no te denegaré, yo te voy a defender hasta la muerte. Sin embargo, esa misma noche, cuando empezaron a suceder las cosas, él se encontró en una situación que él no se imaginaba, y como lo empiezan a acusar a él, y él temiéndose, está viendo lo que le están haciendo al Señor, temiéndose que le vayan a hacer algo a él también, empieza asustado a decir, no, yo no sé quién es él, no, yo no lo conozco, no. Y al final dice la Biblia que terminó maldiciendo y jurando que él no conocía a Jesús. Entonces, cuando oyó el canto del gallo, ¿qué dice la Biblia? Se fue afuera y lloró amargamente. Eso es lo que el Señor nos quiere evitar. Esa tristeza, ese desaliento que nos viene, esa depresión que nos viene cuando nos damos cuenta de cómo le hemos fallado al Señor. Y que nosotros decíamos tan seguros como Pedro que no, yo no lo haría. Es más, que a veces vemos a otras personas que fallan, pecan, y uno se asombra y dice, ay, ¿cómo fulano hizo aquello? Aunque no lo digamos, dentro de nosotros estamos pensando, yo nunca lo hubiera hecho. Y el día que uno falla, qué tristeza nos da. Francisco de Hipona, uno de los líderes del primer siglo allá de la iglesia, él descubrió algo bien importante, porque él era muy tentado por la carne y los deseos de la carne. Le gustaba mucho las mujeres y siempre estaba peleando con eso en su carne y no hallaba cómo podía vencer y se sentía culpable. Iba delante de Dios y decía, Señor, pero quítame esto, yo no quiero tener estos sentimientos, yo no quiero tener esta debilidad, yo quiero ser fuerte. Y entonces un día dice, pero aprendí que lo que yo necesitaba no era depender de mí mismo, llegar a un punto donde ya yo no sintiera estas tentaciones, sino que yo aprendiera a agarrarme del Señor, porque el peligro más grande es confiar en mí mismo y creer, yo puedo controlar esto, yo puedo dominar esto, yo puedo hacer esto. Y entonces ahí el enemigo empieza a jugar contigo hasta que te tumba, porque estás confiando en tu fuerza, en tus habilidades, que son débiles. Pero el secreto es aprender a orar y clamar y buscar el rostro de Dios para que en el momento de la tentación Él te dé la fuerza que tú necesitas. Por eso es que el texto dice, acércate a Dios, resiste al diablo y oirá de ti. No es resiste al diablo, es acércate a Dios primero. Necesitamos a Dios, necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo constantemente. Porque sin mí, dijo el Señor, tú nada puedes hacer. No lo necesitamos a Él siempre, agarrarnos de Dios y saber que sin su ayuda estamos mal. Necesitamos estar constantemente agarrados de Dios y la oración es la llave que nos ayuda a mantener esa comunicación abierta. Eso así mismo es. Fíjese que el apóstol Pablo dijo de esta manera, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque hallo esta ley en mi cuerpo, que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, porque según el hombre interior me deleito en las cosas de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente. Eso está fuerte, se encuentra en Romanos capítulo 7 del 19 al 29. El mismo apóstol Pablo quiere decir que por muy cristiano que nosotros seamos, por mucho tiempo que llevemos sirviéndole al Señor, todavía vivimos en carne y hueso y no podemos escapar de este problema de la carne. Hay una lucha continua dentro de nosotros entre la carne y el espíritu. En el espíritu amamos a Dios y queremos servir a Dios, pero la carne siempre está atraída al pecado. Así que nosotros no podemos en ninguna forma confiarnos de nosotros mismos como de que ya tenemos suficiente experiencia o madurez o conocimiento y que ya no vamos a fallar, sino vivir siempre agarrados de Dios y vivir siempre sometidos a Dios. No confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Mientras nosotros dependemos de la oración y nos mantenemos alerta, como dice el Señor, vigilando por donde el diablo quiere tentarnos, porque el diablo es astuto y a veces uno se siente que por tiempos no te ha pasado ninguna tentación o no has estado en ninguna situación difícil y crees que ya el diablo te dejó tranquilo y de momento aparece por donde menos tú te lo estás imaginando. Porque a veces estamos preparados para resistir ciertas cosas, pero no nos imaginamos otras. Pedro estaba preparado para luchar con una espada y defender a Jesús, pero él no estaba preparado para soportar una crítica o una amenaza contra su propia persona que lo ponía a él en peligro, y ahí fue donde falló. Si hubiese sido contra él, bueno, él sacó su espada y él estaba listo para pelear y le cortó la oreja a un soldado. Estaba listo a hacer lo que él creía que le tocaba hacer. Pero el diablo venía por otro lado y lo tumbó. Entonces, nosotros necesitamos nunca confiarnos de nosotros mismos y siempre estar agarrados de Dios. Amén. En esa línea, Jesús esa noche estuvo orando largo tiempo, clamando e intercediendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y perseveró en oración, oración, oración, hasta que se levantó de ahí triunfante, listo para confrontar la cruz y lo que viniera, porque ya había pasado tiempo con el Padre. Pero cuando regresó dos o tres veces a sus discípulos y pedirle que se unieran con él a oración, dice que estaban demasiado cansados, cargados de sueño, y no oraron con él. Así que Pedrito, cuando tenía la oportunidad de orar, estaba durmiendo, no estaba velando. Cuando llegó el momento de la prueba, no supo qué hacer y falló. Cuando viene el momento de la prueba más dura para Jesucristo, él triunfó y venció. ¿Por qué? Porque él estuvo en oración con el Padre, pero Pedro no. Y muchas veces la diferencia entre cristianos que vencen y cristianos que caen es si han estado velando y orando, buscando el rostro del Señor, buscando la comunión con Dios, la fortaleza que viene de parte del Señor, o si están durmiendo o si están entreteniéndose en otras cosas que en verdad no le van a asegurar la victoria ni le van a ayudar a vencer la tentación. Yo sé que hay otras cosas que podemos hacer de vez en cuando, si uno ve un juego, si uno ve la televisión, ve algo, alguna otra cosa. No es que sea pecado, que sea malo, sino que es lo que está ocupando la mayor parte de tu tiempo. ¿Te estás entreteniendo en la carne o estás buscando el rostro de Dios? Si tú pasas suficiente tiempo en la presencia de Dios, vas a encontrar la fortaleza, el ánimo, la ayuda para resistir al diablo cuando él venga. Pedro dice que él viene como león rugiente, viene furioso contra ti. ¿Cómo tú le vas a hacer frente? Bueno, tiene que estar orando y buscando el rostro del Señor y no vas a caer en el momento de la tentación. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y confiado en él, agarrado de él, dependiendo de él, conociendo mi debilidad y su poder, es que entonces yo supero mi carne, supero las tentaciones, resisto al diablo hasta que salga huyendo delante de mí. No por quien yo soy, sino por quien él es en mí. Así que te animo en este momento que determines en tu mente y tu corazón, ahí donde estás, tomar más tiempo para orar y buscar el rostro del Señor. Determina que tú no vas a ser de los débiles que están por ahí dejándose llevar por la corriente de la carne, sino de los que son fuertes porque están agarrados de Dios, no confiando en tu fuerza, confiando en el poder de Dios. Pídele a Dios que te perdone las veces que he estado descuidado, que he estado más atento a las cosas del mundo que a las cosas del Espíritu, y pídele al Señor: ayúdame a tener una vida de oración. Señor, anhelo tu presencia, anhelo tu fortaleza, ayúdame, soy débil, pero contigo tengo la fuerza que necesito. Dame fuerza, Señor. Me agarro de ti y mañana sigue orando y al otro día. Y no solamente ora por ti, ora por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus padres, por tus familiares. Ora por tus amigos y hermanos en la iglesia. Ora, ora, ora para que Dios nos dé fuerza, gracia y sabiduría para resistir este terrible enemigo que tenemos y tengamos la victoria. Porque el propósito no es comenzar la carrera, no es correr bien, es terminar la carrera, llegar al final. Cuando tú estés allá en la morada eterna, tú vas a decir, valió la pena orar y buscar el rostro del Señor. Así que te animo ahora mismo, determínate ser un hombre, una mujer de oración que busca y vive en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga.